Me pusieron un bloque de cemento en el vientre y me aplicaron electricidad en la vagina, pezones y oído. Fui violada, me quemaron con cigarrillos y me hacían chupones. Me pusieron ratas en la vagina. Podía sentir cómo las ratas me rompían por dentro cuando intentaban escapar. Utilizaron perros para que me violaran. Se reían. Nos ofrecían comida, pero nos daban cáscaras y cuando estábamos sedientas, nos tiraban el agua al suelo. En esa época, yo tenía 16 años.